Entrevista UG. Hoy visitamos las instalaciones del Laboratorio de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria, donde es responsable la doctora Rebeca Monroy. Ella ya ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros en Radio Universidad, lo cual le agradecemos mucho, pero en esta ocasión vamos a platicar de una publicación que tienen bimestral y, bueno, pues que parte de los esfuerzos que se hacen desde el área de investigación en nutrición, pero también de este laboratorio y en el que participan pues estudiantes, investigadores, investigadoras. Y, bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos de nueva cuenta. Al contrario, muchas gracias a ustedes y al espacio y también un saludo a la audiencia. Y justamente para platicar de esta revista de divulgación científica de nutrición ambiental y seguridad alimentaria, Redicina ISA. Sí, muchas gracias. La verdad que estamos muy emocionados porque tanto, bueno, parte del comité editorial, el consejo editorial, estamos cumpliendo 10 años de la revista. De hecho, la primera edición fue prácticamente septiembre-octubre 2012, y la revista en su momento era ese esfuerzo en yo estar definiendo mi línea de investigación, que por eso tiene casi el mismo nombre que el laboratorio, que es Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria, con la visión y el espíritu en su momento de cómo los investigadores y las investigadoras de la Universidad de Guanajuato y el trabajo en red que estuviéramos haciendo, pudiéramos ser los portavoces, quien comunicara de primera línea a la población, en un lenguaje menos técnico, en un contenido y sobre todo digital. La propuesta de que fuera digital, aunque en su momento por la sugerencia era impresa, era también considerando que fuera sostenible y no fuera un impedimento el recurso, ¿no? Entonces, hacer una planeación de una plataforma que si bien podría parecer en desventaja, porque dices, pues casi no tienes audiencia, mira, velo en papel, pero yo creo que eso fue una decisión muy atinada porque es lo que le dio la sostenibilidad a la revista. De hecho, en sus inicios se hizo con esta alianza con el Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato y integraba en una primera línea cómo los jóvenes se iban involucrando en la redacción. De hecho, las primeras publicaciones tienen a estudiantes como autores y también yo recuerdo que inicié con las mías porque en ocasiones había invitaciones de periodistas que amablemente decían, oye, hazme este tema. Y entonces de pronto lo redactaba y decía, no, yo ahorita ya no me lo van a publicar y yo me quedaba con mi escrito. Entonces de pronto llegué a tener pues como 5 escritos en su momento y dije, bueno, pues yo creo que esto podría irlo integrando como material también a una propuesta. Y eso fue como el primer inicio, ¿no? Ya después se fue cambiando. De hecho está conformada por 5 apartados que tiene el principal, que es Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria. Trae un apartado de tips saludables que integra todas las estrategias desde nutrición, medicina, todo lo que sea el enfoque interdisciplinario que pueda comunicar cosas muy específicas. Habitualmente ahí se destina para cuestiones de alimentación, suplementación, ejercicio, actividad física, recomendaciones de todas las etapas. Luego se integra un apartado de lo que es política y economía, que ese apartado iba para estar viendo todo el marco regulatorio, normas, lo que tenía que ser, por ejemplo, cambios regulatorios, impacto económico, por ejemplo, canasta alimentaria, la canasta básica, o sea, todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Y el rubro, el cuarto rubro, es lo que es ciencia e investigación, y ese va destinado a artículos, por ejemplo, un grupo de investigadores, un cuerpo académico, o mismos estudiantes en su posgrado que dijeran, pues ya salió mi publicación, ahora cuéntasela al público en general. De qué se trató tu publicación, qué abona y todo. Y finalmente el de noticias, que lo dejamos como un tipo de memoria de todas las actividades que se empezaron a hacer desde la línea de nutrición ambiental y seguridad alimentaria, los estudiantes, las participaciones, las alianzas, las visitas, y es como también es un espacio para poner reseñas. ¿Qué se puede entender por nutrición ambiental? Sí, muchas gracias. De hecho, el nombre queda. Seguridad alimentaria y nutricional, que es un concepto que ha evolucionado, va integrando 4 ejes, pero primero siempre poder poner en contexto a la audiencia que tener seguridad va siendo el tener de manera constante algún acceso a una alimentación, en este caso física y pues también los medios económicos, pero también no olvidar que nuestras decisiones dependen de la educación. Entonces este acceso debe ser continuo, permanente, alimentos que nos nutran. O sea, podría decir, oye, tengo acceso todos los días a bebidas azucaradas, a galletas, a casi ultraprocesados, no estoy cumpliendo una seguridad alimentaria. A lo mejor estoy logrando resolver el hambre, pero no con la calidad que nuestro organismo biológicamente puede afrontar la realidad y el crecimiento y desarrollo. Entonces, el medio ambiente, nutrición ambiental, es un concepto aislado que se ha integrado como todo aquello que queda hacia el entorno, es decir, todo lo que tenga que ver con contaminación, desde la parte que sucede en el organismo. Me encuentro que cuando hago un diplomado en ecotoxicología y luego salud ambiental infantil y empiezo a tener el contacto ambiental con lo que es la contaminación, el impacto, empiezo a integrar y fusionar que la nutrición, o sea, esa seguridad alimentaria, es garantizar que tengamos nutrimentos de manera que podamos afrontar inclusive estos entornos de contaminación. Es como decir, cómo el organismo mitiga, porque tenemos procesos maravillosos, ¿no? Como es este famoso término de homeostasis, que es lo que entendemos como equilibrio, ¿no? Pero el organismo no solo busca como volver al equilibrio, y que también lo hace el planeta, sino el que nuevamente aprenda. Entonces es equilibrar y perfeccionar y entonces estarse adaptando a estos entornos. Pero obviamente no es suficiente si no logramos garantizar ese derecho alimentario que lleva por ende una salud. Entonces la nutrición ambiental y seguridad alimentaria integra efectivamente estos pilares que va siendo disponibilidad, estabilidad, acceso físico y económico y la biodisponibilidad biológica. Pero en estos cuatro pilares, el papel que tiene sobre todo abordar el medio ambiente y la nutrición se vuelve importante. Concluiría con esto, es un andamiaje entre entender la importancia de una salud y la salud del medio ambiente y transversal queda la nutrición. Es decir, el medio ambiente nos da el agua, los alimentos del suelo, el aire que necesitamos, el oxígeno del aire, y por ende tenemos nosotros que tener esa sintonía. Entonces es todo ese estudio que lleva a volver a darle esa posición a la nutrición, más allá de algo estético, más allá de algo de moda, más allá de come frutas y verduras, que tiene un papel imperante para, sobre todo, ahorita que hablamos del impacto en el cambio climático, tener una buena nutrición tiene un impacto climático abismal, y eso es lo que integra y fusiona la línea y la revista que así lo aborda. Por eso toca todos estos temas integrales que todos inciden en la seguridad alimentaria y protección al medio ambiente. Pienso un poco, a lo mejor aterrizando en una suerte de ejemplo, el cuerpo necesita agua y la forma en la que consumimos ese líquido pues impacta ambientalmente. Si lo consumimos en una botellita o compramos, por ejemplo, un garrafón o un filtro, o, por ejemplo, si saciamos el hambre con galletas, a lo mejor no es lo mismo si esas mismas galletas, porque tenemos ese antojo, las preparamos tal vez en la casa y nos evitamos, por ejemplo, el empaque o evitamos las galletas, ¿no? Porque también no forman parte como de una buena nutrición. O a lo mejor cambiamos algunos ingredientes. No sé, estas formas de entender las necesidades del cuerpo en materia nutricional, pues cómo sí afectan, ¿no?, al medio ambiente, no sé. Sí, es efectivamente, así como lo está interpretando Gloria, efectivamente así va. Inclusive le podríamos agregar todavía que eso es algo bien importante a los profesionales de la salud. Y cuando decimos tome agua, importa el que ya le digamos cómo le invitamos a que pueda seleccionar un agua, efectivamente el agua embotellada. En la universidad hacemos congresos, hacemos eventos, y la invitación sería que, por ejemplo, el Foro de Seguridad Alimentaria, que por cierto está próximo ya en noviembre, tenemos desde que lo iniciamos el evitar el agua embotellada. Entonces habitualmente conseguimos un garrafón con hitos, considerando esa congruencia. Pero daría también otro ejemplo que habitualmente lo doy en varios espacios y todos, es que en ocasiones, por ejemplo, hablamos del consumo de refresco, bebida azucarada, y el foco, obviamente, y que sigue siendo importante, es el aporte en azúcar añadido. Pero no solamente es el ingreso de sustratos que no nos da ningún valor agregado a nuestra salud, sino el recurso que se utilizó, sobre todo el recurso hídrico que se utilizó para producir ese refresco. Una bebida azucarada no nos hidrata, que eso es lo que requerimos nosotros, el agua como vital. Entonces, una bebida, para comenzar, no nos hidrata y ocupa de 2 a 3 litros de agua solamente para generar un litro, por ejemplo, y eso sin contar el agua que se usó para el plástico, si es dietético, porque pues tiene edulcorantes y lo demás. Entonces, cuando solemos, y esa es siempre una frase que tengo, cuando solemos tomar decisiones en salud, estamos, por ende, impactando en el medio ambiente. Entonces, el comer saludable, comer adecuado y garantizar esa seguridad alimentaria, sí importa el cómo. Porque si no, yo puedo decir, oye, pues me dejaron una ensalada, ¿no? Y a lo mejor compro esta que tiene un empaque con mucho plástico, o de repente opto por productos que están en un empaque muy, digamos, ostentoso y el producto es pequeñito, o estas galletas integrales que vienen en empaque sobre empaque, ¿no? Llévate la caja de 5 y vienen con mucha envoltura. Y entonces, como bien lo comentó, totalmente, que es que efectivamente las decisiones del consumidor son algo más que hablar de suma de nutrientes y verla en la mesa. Y eso es lo que nos dan los indicadores de seguridad alimentaria. Menciona la estabilidad, la disponibilidad y está incluido el papel del medio ambiente. ¿Qué se produce, por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, en Guanajuato capital o en toda la región hacia Guanajuato? Y tendríamos que estar en esos planes de alimentación, lo que está ahí disponible porque está impactando al clima. De las cosas más absurdas que me ha tocado ver en términos de alimentación son, por ejemplo, gajos de mandarina sin el gabazo o sin la cascarita. En unos paquetitos, en unos como tacitas y están nadando en un líquido para que pues se mantengan hidratadas y son, no sé, ni siquiera creo que es una mandarina completa, son poquitos y bueno, pues así hay quien los consume. Sí, y eso es algo que sí como consumidores somos, y no quiero que se vaya a confundir que la culpa es nuestra, ¿no?, del consumidor. Pero en esta línea el consumidor informado, o estos espacios que hace Radio Universidad, de decir, vamos a llevarle reflexiones a la población, a la audiencia, es invitar a que se conozca efectivamente y como consumidores hagamos una presión para que esas empresas, sobre todo centros, pues no tengan como, digamos, estas propuestas que, como bien lo señalaste, absurdas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en una desarticulación de lo que implica comer bien, de dónde viene y cómo hacerlo. Entonces, si no tenemos esta visión integral como lo marca la nutrición ambiental y seguridad alimentaria, yo puedo terminar efectivamente enfocada en decir, coma mandarina, no importa, o no me he dado cuenta cómo la venden, pero usted la encuentra. Y entonces se vuelven áreas de oportunidad para otras personas que dicen, pues también se la damos rápido y aquí disponible, pero con efectivamente un impacto al medio ambiente, con tanto plástico y sobre todo que es algo que también ahorita pues son otros temas también del papel de los microplásticos, la composición que está teniendo muchos productos que están migrando también a los alimentos y que bueno, son otros temas, pero que también el embalaje tenemos que ver que es algo más allá que un empaque que se tira, o sea, también sus componentes, cómo se fabrica y cómo puede ingresar muchos de estos al alimento también importan actualmente. Estos ejemplos que mencionamos pues tienen que ver con lo que se publica, ¿no?, en la revista y que obviamente busca eso, llamar un poco a la reflexión en torno a nuestros hábitos de consumo. Y pues no sé, doctora, usted ya nos dio un panorama del contenido de la revista con estos ejes temáticos. ¿Hay algún tema de interés por el que anden ahorita las investigaciones en nutrición? Y bueno, yo sé que cada universidad tiene sus propios intereses. Por ejemplo, pensaría ahorita en el área de ciencias médicas que trabajan mucho en cuestiones de síndrome metabólico. ¿Hay algo aquí en el área de nutrición, que alguna línea por la que ustedes estén trabajando más? Sí, de hecho viene, por ejemplo, la línea en que estoy, yo formo parte del cuerpo académico de Biomedicina Transnacional y dentro del equipo de trabajo tenemos, por ejemplo, el doctor Benigno, que trabaja con el tema de salud ambiental, el doctor Octavio con el tema de toxicología, y están mis compañeros, el doctor Marco y el doctor Sergio, que trabajan la parte básica, Entonces, por eso el cuerpo académico busca cómo aceleramos desde lo básico, en este caso al transferir. Y entonces una línea que ahorita tenemos más bien como sublínea desde el tema, por ejemplo, de nutrición ambiental y seguridad alimentaria, estamos integrando también lograr los insumos, pero a políticas públicas. Por ejemplo, una que fue 2019 y salió en el Diario Oficial, y es desde la participación ciudadana, cómo poner toda la investigación que hay con el tema de agua, no solo como teniendo contaminantes, sino la limitación a optar, por ejemplo, en un restaurante por pedir agua, o que sean espacios responsables para ofrecer el agua porque la cobran. Entonces fue el trabajar en un proceso legislativo de poder llevar toda la evidencia desde la parte de consumo, hábitos, situación en el estado de salud. Por ejemplo, sabemos que en la infancia pues hay alta frecuencia de lo que es de sobrepeso, obesidad, y fue hacer el trabajo con la Comisión de Salud, que la verdad con una voluntad genuina y muy interesante se logra adicionar a la Ley General de Salud del Estado de Guanajuato el que los restaurantes ofrezcan o podamos pedir un vaso de agua sin costo y vaso de agua a los comensales. Esto, por ejemplo, es una transferencia de poder trabajarlo desde la parte de una política pública, que a lo mejor dices, bueno, estoy viendo el ambiente obesogénico, que hay bebida azucarada, hay poca estimulación de agua, entonces, por ejemplo, esa es una acción directa y entregable derivada de la investigación. No se puede hablar de seguridad alimentaria sin seguridad hídrica o al agua. Entonces, habitualmente pareciera que queda fuera, pero todos los alimentos, o sea, la huella hídrica que genera la forma en que consumimos, dónde los traemos, es un tema también sumamente importante porque finalmente el agua es vital para nosotros. Doctora, ¿dónde podemos conocer esta publicación? Sí, está directamente, o sea, inclusive si le ponen en palabra clave, así Redisinaiza, porque así está abreviada como revista, en este caso de lo que va haciendo de divulgación científica de nutrición ambiental y seguridad alimentaria. Entonces está en www.redisinaiza.ugto.mx, o poner simplemente esta abreviación. Y será un gusto, sobre todo estamos ya con ese intento a lo que son 10 años, poder migrar a una plataforma que los artículos puedan ser descargables también, digamos, de manera independiente. Ahorita pues se sigue descargando toda la edición, pero que la puedan en verdad aprovechar. Es un esfuerzo en verdad genuino de todo un equipo y también muchas voluntades de los profesores por seguir dando voz. De hecho, actualmente tenemos ya un acervo de todos los estudiantes, por ejemplo, de nutrición, que han estado contribuyendo a través de profesores, pero también tenemos profesores de diferentes universidades que forman parte también del consejo. Está la Universidad de Colima, está Chiapas, está lo que va haciendo Jalapa, están varios institutos de Ciudad de México y profesores aquí mismo de la Universidad de Guanajuato. Entonces, pues será un gusto el que puedan sugerir también, está un correo directamente o enviar sus publicaciones. A veces como usuarios de los servicios de nutrición, pues no nos imaginamos, ¿no?, todo este mundo de posibilidades que nos ofrecen los temas relacionados con la forma como nos alimentamos y que, bueno, pues son también cuestiones de salud, de prevención, sobre todo de enfermedades. Y bueno, en este sentido, reiterar o recalcar que esta revista está disponible para todo el público, es decir, está trabajada con un lenguaje de divulgación para que todos y todas desde cualquier ámbito podamos pues interesarnos y entender perfectamente los temas que ahí se desarrollan. Así es, y sobre todo para que también, bueno, el público que esté interesado y sobre todo con las diferentes temáticas poder sensibilizar y acompañar que la nutrición pues es algo más que un plan de alimentación y que realmente hay un bagaje integrativo desde todo lo que importa, incluyendo hasta las políticas públicas, que tenemos una excelente regulación, pero necesitamos vigilarla, supervisarla y proponer, porque a veces es algo que a lo mejor ya no requiere más investigación, sino simplemente ejecutar pues la ley o la regulación. Entonces tiene también este bagaje, y por el otro seguir incidiendo a proteger lo que va haciendo las acciones del medio ambiente, en la forma en que producimos, consumimos, y pues también nos vamos comunicando. Pues muchísimas gracias, doctora Rebeca Monroy Torres, por acompañarnos hoy en Radio Universidad de Guanajuato, responsable del Laboratorio de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria. Y bueno, vamos a insistir, así pueden encontrar la revista, a lo mejor en un buscador, si escriben revista de divulgación científica de nutrición ambiental y seguridad alimentaria, la encontrarán, y si no, pues yo repetiría La dirección electrónica es www.ugto.mx/redicinaiza. Muchas gracias y invitarles y también, bueno, próximamente estaremos con la edición especial ahora que se viene, sobre todo con las reseñas, si puedan escuchar la experiencia y algunos, digamos, breves, sobre todo, mensajes que nos dan los autores, a quien les agradecemos enormemente, así como también el comité editorial, que bueno, se hace un trabajo abismal para que quede esta revista integrada. Así por estos 10 años, ¿verdad? 10 años, sí. Así es. Entonces estamos para lanzar ya el número especial y pues hemos invitado a todos los lectores, también los autores, para que puedan platicarnos qué ha sido esta experiencia y una reseña en su momento de lo que compartieron al público en general. En lo que llega esta edición especial, pues hay que revisar los números anteriores. Así es.